saludo a Berta Longoria de Global Lingua Empresarial. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre los principales factores que se tienen que considerar en la administración de las cuentas por cobrar. Primero que nada están los volúmenes de ventas a crédito o el volumen de ventas a crédito. Segundo, el carácter estacional de las ventas. Reglas para los límites de crédito, condiciones de las ventas y políticas de crédito de las empresas individuales y política de cobro. Si no existe una adecuada consideración de los factores antes descritos y si nuestros controles y seguridades fueron errados, nuestros planes financieros se van a ver muy afectados. Entonces, es necesario revisar, evaluar y actualizar aspectos relacionados tendientes a un control efectivo de las cobranzas. Como primer punto, vamos a mencionar la tendencia del departamento de ventas a su liberalidad en la concesión de créditos, plazos y seguridades. Si bien una política rígida y estricta de otorgar créditos da una seguridad del retorno, puede muy bien por otra parte hacer perder oportunidades que signifiquen la pérdida o ausencia de clientes permanentes e importantes. Aquí el gerente financiero o el responsable del control de este rubro tendrá que buscar el equilibrio deseado. El objetivo primordial en la administración de cuentas por cobrar será que el equilibrio que, adaptado a las circunstancias del negocio, proporcione un saludable índice de rotación acompañado de un porcentaje razonable de utilidades máximas. Una influencia muy importante en las políticas de crédito, costumbres y variaciones en las condiciones de venta es el carácter perecedero del producto. Otra es el análisis de los clientes. La empresa que ofrece el crédito debe ser menos indulgente cuando determina que un cliente es mal sujeto de crédito. Por ello, el funcionario encargado de evaluar el riesgo de crédito debe considerar las 5 C's, que son carácter, número 1, número 2, capacidad, número 3, capital, número 4, colateral, y número 5, las condiciones. El carácter se refiere al factor moral del cliente. Es lo más importante en la evaluación del crédito. La capacidad se refiere al juicio subjetivo y visual del potencial económico del cliente. Número 3, que es el capital, es la posición financiera, en especial el capital tangible de la empresa. Y el número 4, colateral, está representado aquí por los activos que el cliente puede ofrecer como garantía de crédito. El número 5 es las condiciones. El análisis de las tendencias económicas generales de la empresa o las incidencias que pueden afectar la capacidad del cliente para cumplir con sus obligaciones. Estos factores son muy importantes en la concesión misma del crédito, en la determinación del monto de inversión que estemos dispuestos a incurrir en las ventas a crédito. Una empresa puede hacer muchas ventas, superar a sus competidores si está dispuesta a conceder libremente volumen y plazos, pero definitivamente créditos de esa naturaleza pueden terminar con dicha empresa si no se dispone de los controles adecuados. Por ello es básico que un departamento de crédito esté preparado para manejar técnicamente estos asuntos, desde el primer contacto, que es la evaluación, el otorgamiento de crédito, hasta el final feliz de una venta cobrada. Nos vemos en la próxima entrega para seguir platicando un poco más sobre algunas técnicas y tips, el manejo de las carteras vencidas y las cuentas por cobrar. Tengan ustedes muy provechoso día.